¿Cómo es? Quizás. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. Hola, hola, bienvenidos a nuestro Estamos en el décimo capítulo aquí compartiendo con los amigos. Estamos celebrando nuestro décimo episodio. Placer el canábico al aire ahí. 10 veces. Presentémonos, cabros. Hola, amigos, yo soy Lobo. Morgana Sativa. Y Cero. Pega 2. Y Eduardo, aquí representando. Estamos súper contentos de estar aquí una vez más compartiendo con ustedes. Filete también, porque es nuestro décimo programa. Pensar que hace poco que estamos al aire. A ver, hace poco que fue una idea. Claro, hace poco que fue una idea. Y cada vez va cobrando más fuerza esto. Nos estamos agrupando bien. Sí. Bueno, y aparte el programa de hoy va a estar bastante entretenido. Tenemos temas que teníamos pendientes y que quisimos saldar nuestra deuda y hablar nuevamente de cocina y marihuana, porque claro, igual hemos tenido varias preguntas sobre eso. Lo tuvimos en el tercer episodio y lo tenemos hoy nuevamente con nosotros a nuestro chef aquí, Pecados, así es que le vamos a sacar el jugo. Bien, bien, bien. Una buena receta. Vamos a tener un tip de cultivo, un par de audios que nos mandan nuestros contertulios que no pueden estar hoy presentes en la grabación, claro, pero igual saludito. Van a estar en el estudio, o sea, en el programa. Y bueno, mucha buena onda de la gente que nos manda mensajes. Buena música. Nos ha escrito, buenos temas nos han sugerido. Sigan haciéndolo, sigan siendo parte de esto, que es un programa realmente entre amigos, entre claro, activistas, entre volados. volados todos. Y siempre compartiendo buena onda e información, porque hay que... Esa es la idea. Hay claro, que informar. Esa es la idea, informar y informar de forma consciente también. ¿Tienen algún mensaje, algo que decir ahora con 10 episodios ya en el cuerpo, chiquillo? Buena pregunta. ¿Qué podrías decir? No sé, yo... La pregunta, Es una forma de retribuir también a todos quienes nos escuchan y saber igual, igualdad. Y pensás que al principio era pero cortado al máximo, ahora sí, sale más fluido. Claro, con harto nervio, claro. Relajado. Con harto nervio lo hemos aprendido harto con el tiempo. Sí. Sí. Y el apoyo siempre que también está de la gente, claro, es bueno, ¿no? Apoyándonos en todo. Sí, dar las gracias también a ellos que hacen posible esto. No. Un saludo también para la Radio Placeres, que nos dio este espacio al aire. Se la jugó, nosotros hemos respondido bien. A todos los que nos escuchan desde la misma radio, que los que visitan nuestro blog también de todas partes del mundo. También Facebook también, nosotros los que nos escriben nuestro correo, los que participan de los concursos, todos. Que son gracias. Premios buenísimos. Estos 10 capítulos hemos tirado premios, pero muy buenos. Estamos sí, tirando buenos premios, ¿no es cierto? Sí, sí, vamos a tirar hoy. Podríamos concursar nosotros también. Yo también creo que concursar es bueno. Sí, bueno, y que participen. Que nos dedicamos por la causa y que se activen también como nosotros lo hacemos. Que se motiven. Préndanse. Préndanse, por favor. Préndanse uno. Préndete uno. Préndete uno. Oye, hablando de... Bueno, la pregunta del día va a tener como premio 2 entradas dobles para nuestra celebración de los 10 episodios. Mira, ¿qué va a ser el premio? Y el vacilón va a estar... Así que... Bueno. Va a estar buenísimo tener alta colaboración ahí. Manden la respuesta a la pregunta que va a salir en algún momento del programa. Para que estén atentos. A nuestro mail. Al mail de... placeres.canábicos@gmail.com. Y estarás participando por las 2 entradas dobles a la gran fiesta gran del 6 de agosto. Muy buen premio. Muy buen premio. Muy buen premio. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a este décimo episodio, que todavía no lo puedo creer. Claro, décimo. Hemos avanzado. Y nos queda mucho camino por recorrer todavía, ¿no es cierto? Sí, harto. Tenemos harto para informar.

wanna make a child, oh no. Gonna get by with my friend. Oh, I'm gonna get on by. Yes, I'm gonna get on by. Wanna take them all along. I'm gonna take them all along. Mary Jane. Paso. Chala. Verde. Hans. Oui. Canuto. Rast. Pot. Pito. Green. María. Hierba. Kif. Marihuana. Macuya. Hablando de hierba. Marihuana. María. Octavio. Droncho. Pila. Hoy en Hablando de Marihuana vamos a conversar sobre cocina canábica. Y para eso tenemos nuevamente a nuestro chef aquí. Pecados, le damos la bienvenida nuevamente. Hola, hola, ¿cómo están? No, estoy molestando. Pero en la radio no se ve. Exacto. Bueno, la última vez hicimos leche canábica. Leche canábica, pues leche entera, por si es que no se puede. ¿No? La vaca puede ser cualquiera. ¿Sí? Leche entera, sí. Sopleole. Y si es café, ya sale de chocolate. Tírate la boca. Debería indicarte humorista. Debería explotárselo. Ya, hoy día que vamos a estar cocinando. Hagamos una mantequilla. Una receta de hoy entonces. Sí, bueno, de todas maneras. Papel y lápiz. Papel y lápiz. Claro, papel. ¿Qué que tienen? Busquen un lápiz. No, de ese papel no, se puede romper. Ya. Ya. Ingredientes. Lo primordial es que tú a la cantidad que vas a ocupar de materia grasa le eches 5 veces la misma cantidad, pero en agua. Ya. ¿Ya? La idea es que tú vayas quitando la clorofila y a medida que esta va evaporando junto con el agua, le vas quitando la clorofila y la mantequilla va absorbiendo el THC. Pero igual, ¿cuánto hojas, si es que querías echarle hojas, cuántas? Por eso, pero es que la gracia de esto es que tú puedas cocinar con la cantidad mínima de marihuana y hagas un solo plato, por ejemplo. Yo en mi casa no llego y pesco 50 gramos de hoja y hago, no sé, 1 kilo de mantequilla, por decírtelo. ¿Ya? No, ni cagando. Menos. No, saco 0,5 gramos de hoja con suerte, agua, materia grasa, empieza a bullir, empieza a adherirse el THC. Claro, porque el THC es liposoluble, entonces se pega a la materia grasa y no al agua. Exacto. Luego de un tiempo, y usted estoy hablando 30 minutos, más o menos 40 minutos, yo la retiro. La retiro, la cuelo, frío, separa y saco la materia grasa y el agua por otro lado. ¿La separáis? La separo y ocupo la materia grasa. Y ya. Eso lo hago rápidamente. Rápidamente, te estoy hablando de 15, 20 minutos, hasta a veces 30 minutos. Y ya tengo la mantequilla y la ocupo inmediato. Entonces, ya. Y podemos pasar a ocuparla como ustedes quieran: galletas, pancito tostado. Exacto. La podéis dejar en el refri. Exacto. De todas maneras, o sea, la idea de la cocina canábica muchas veces se cree que se tiene que demorar mucho en cocinar, pero tú realmente te puedes simplificar los procesos. Pues esto no quiere decir que menos tiempo lo tengas o mayor tiempo lo tengas, el THC se va a adherir menos o más. No, claro. El THC se va a adherir de una manera u otra, sea en el tiempo que sea, a la materia grasa. Es que la mantequilla es más constante en ese sentido, porque en la leche, mientras más tiempo dejes la marihuana en la leche, no es que sea más transferencia THC, sino que a mayor evaporación se concentra y el volumen es menos, justamente. Bueno, esa es la base. Mucha gente ocupa ya 250 gramos de mantequilla. Ya. 1 litro 250 de agua. Ya. O sea, echa siempre el agua tiene que ser 5 veces la cantidad de mantequilla. Exacto. Ya. Tú puedes optar por el proceso que hablábamos anteriormente, que era sacarle la clorofila a la hoja para que la mantequilla sea más clara, no tan verdosa, tenga ese amargor típico, un poco más lejano al paladar, pero en sí puedes ocuparla de todas maneras igual en este proceso de que tú estás ebulliendo y estás separando y estás a la vez juntando, puedes perfectamente adherir sabor a tu mantequilla. Lo bueno que tiene es que cuando haces mantequilla puedes ocuparla con varias maneras. O sea, chico, claro. Galletas, waffle. con pan tostado. Con pan tostado. Sí, pues para el desayuno está diciendo, tení mantequilla pan, con un pancito tostado, y para el desayuno va a despertar contento, ¿no? Desayuno de campeones, desayuno de campeones. Claro. Bueno, yo la mantequilla también a veces la hago en vez de con agua. Primero hago el hervor de las hojas para sacarle la clorofila, y luego estas hojas las echo en mantequilla derretida en crema. Claro. Entonces mi líquido también absorbe lo que no, exacto, alcanza a absorber la materia grasa de la mantequilla. Y uh-huh, me queda una mantequilla que es bastante untable. Yo la hago específicamente para pa pan, para hacer pan tostado después, o salsa. Y aparte me queda un líquido lechoso que no es tan fuerte, pero igual para cocinar es súper bueno. Y aparte absorbe toda la... lo salado que tenía la mantequilla, que pudo haber tenido la mantequilla. Entonces esa mantequilla pues me queda mucho más apropiada para hacer cosas dulces. De todas maneras, claro, queda más de todas refinada, maneras. Más esparcida. Pero eso quiere decir que también queda menos concentrada. Claro, queda menos concentrada. Mm. Pero igual, sí, o super sea, bien. Super, como, super bien. Como cocina canábica medicinal, no se busca el vuelo potente, no, sino que se busca uno está buscando un efecto. La medicina. Por lo mismo, médico. Por lo mismo, este líquido yo siempre lo separo en las cubetas de hielo y me quedan dosis cubitos chiquititos. Que después en cada comida le echo. Y tú mismo te dosificas y tú, claro, ya sabes y lo que esa dosis. Como sal también, o sea, en vez de echarle salsa, uh-huh, de soya a una comida, le echo, uh-huh, uno de estos cubitos que me lo salan y aparte me lo. Súper bien. Y súper dosificado también. Exacto. Claro. De hecho, yo quería, hablando de la dosificación, hace dos días atrás le hice una leche canábica a mi hermana y mi. Y, la anécdota. La anécdota fue que más encima le da a probar a mi madre, tiene 65 años, le da a probar y ella prueba dos sorbos, nada más. Y yo la verdad que la leche le hice bien cargadita, con harto amor y cariño. Y mi madre se fue pero de risas toda la noche. Mi hermana igual, de la misma manera. Y yo estaba normal, o sea, estaba ya acostumbrado. Exacto. Por eso siempre pregunten si la persona que va a consumir es la primera vez o no es la primera vez. Para bajar la dosis. Y nunca sí, le den a... Comerlo es mucho más potente, como se sabe, sí, que dura fumarlo. Dura mucho más rápido. También dura mucho más en el cuerpo. Se demora mucho más en hacer efecto. Entonces la gente a veces cae en el error de comer algo o tomar leche canábica y decir, oh, no me pegó, y se repiten. Y resulta de que el efecto... Dos veces. Dos vasitos piola. Por si acaso, por si no me pegó, mejor me tomo otro vasito. Y pero eso espérate, realmente espérate un poquito. Es un error porque sí, te va a empezar a hacer efecto recién a los 45 minutos, hasta dos horas se puede demorar. De hecho, ¿sabes que yo cuando cocino se demoran 30 minutos, 40 sí, minutos siempre? Sí. Esa es la norma, entre 15 a 40 minutos es lo que yo me demoro en desde que como hasta sí, que lo siento. Bueno. Y sin haber comido nada, por ejemplo, en la mañana, es rapidísimo, 15 minutos. Sí, pero por ejemplo, tómate otro factor, en las tardes también me sucede, y en la noche también me sucede. No sé si es porque mi cuerpo sí, está lleno, repleto de grasa. Todo el día comiendo marihuana. Obvio, po. ¿Y tú? También, po. ¿Y ustedes? Bueno, entonces recuerden. La receta de no... Una porción de materia grasa, mantequilla... ¿Alguna mantequilla recomendable? La más materia grasa. Exacto. Claro, exacto. La más entera. La más entera. O sea, no, la idea es si tú quieres ocupar manteca, la idea es que ocupes manteca animal y no vegetal. Sí, porque yo siempre quería hacer el intento con manteca para hacer, por ejemplo, pan amasado. Claro. Una parte posible. Materia grasa por 5 de agua. Ya, exacto. ¿Y eso cuánto tiempo? Eso, primero, ¿y cuánta marihuana le echas? Esa es la gran pregunta. Bueno, dijiste. yo a esa proporción le he hecho 3 puñados de marihuana. 3 puñados. De hojas solamente. Seca. Y de mi mano deben ser unos. Ay. ¿Cuánto? Uno. Como una pelota de tenis. Como una pelota de tenis. No, no, son más. He hecho como 3 pelotas de tenis, ya pongamos. No, cabrón, ya sabes la media. Corte una pelota de tenis a la mitad claro. Y le echan adentro y ahí tienen la media. Deben ser entre, no, 15, 3 puñados. Entre 15 a 25, entre 15 a 25 gramos incluso. Por ahí yo creo que va. Ya. Por ahí yo creo que va. Y. Nada, ya. ¿Cuánto tiempo se mantiene esa mantequilla en el refri usable? usable. Claro. Fácilmente hasta unos 6 días. Ya. 6 días. Antes de eso, si todavía les queda, tírenlo al freezer. Entosificado le pueden pasar un cuchillito así marcando como una tableta de chocolate, y eso después, cuando está congelado, lo pueden quebrar en dosis para usar. Es que de hecho ustedes lo que tienen que hacer es, después que la separan, entosificarla de inmediato. Ya. Yeah. Tú puedes entosificarla de inmediato, puedes colocar chor y colocas alusa al medio y vas tirando la mantequilla. Y vas dosificando. O dosificas al tiro en frasco. O como dice la Morgana, pescas una cubetera y dosificas en cubetera. Pero lo primordial es que si son 250 gramos de materia grasa y que te quedan 200, claro, que y que te quedan 200, hácete una buena receta al tiro, que sí, sea. Galletita. Al tiro. De una. Waffles. O sea, sí, claro. Pero esa recetita la dejamos para más adelante, ¿no? Sí, nos vamos con Con un tema. Y de ahí volvemos. Muy bueno el bloque, estuvo bien provechoso. Vámonos con música entonces, pues. Ajá. Nos vamos un tema entonces, ahí para que escuchemos buena música. K-Music. PLG Organización. Cacacha. Sí. El Oso. Chad. Medi Ellen. Il Wonder. Quiño. Yeah. The Wonks. Uh-huh. Yeah. Que comience la sesión. Roll it up, light it up, pass the blunt. Let's get fucked up. Ciudad de humo, alto consumo. Creepies y hippies, yo soy uno de ellos, también me los fumo. Yo, I need some sticky green from the dodge of my home to get this shit on. Mi clan, Big Every Hope, smoking no bay go. Haciendo otra cosa, creo que no. I get so high, I can climb in the sky. Look out in the eye, look out, I'ma fly. Look out, I'ma light another bag of diesel, take flight into another crowd of people while the lethal ignites. Trippy side for my peoples while cushions are close equal. Trippy and Medellin con el Quiño y todos esos pillos. Que chimba niño, que dice primo. We living life to the fullest, so light your chin. Yo to LA, we be smoking marijuana. Cuyo moreno desde la que pa' los panas. Roll it up, prenda ya la salsa emilia. Para sentirnos de familia. Sentan el aroma, stay out the way, cause we gonna burn a place down con el ritmo que se toma. Lugares y esquinas llenas por el humo. Legalize it, no más ley para el consumo. Para nosotros mucho es poco, no nos basta. En la esquina, en el estudio, la yerba mueve la pasa. Alma de rastas, inspirados por ella. Protagonista en mi ciudad, de medallo a L. Ven y proba esta calidad, es verdad. Rasguearme prenda, escriba, fume, rime. Aunque esto no se venda, lo hacemos por amor, pa' que comprenda. Detrás del humo siempre el mejor aroma pa' que venga. Hace tiempo que yo ando dependiendo pues del vicio. Surtiendo los parceros, solo farra y desperdicio. Caminando por la calle, infragante con la ley. Algunos se preparan porque me quieren joder. En las mejores situaciones se prenden los blones. Tengo el poder mientras escribo, fumo y saco canciones. La métrica bien puesta, dedicados a fumar y relajados buscando respuestas. Open audio to LA, we be smoking marijuana. Cuyo moreno desde la que pa' los panas. Roll it up, prendan ya la salsa emilia. Para sentirnos de familia. Sentan el aroma, stay out the way, cause we gonna burn a place down con el ritmo que se toma. Lugares y esquinas llenas por el humo. Legalize it, no más ley para el consumo. Y la pregunta del día es, nombra 5 enfermedades tratables con cannabis medicinal. Y envíanos tus respuestas a placeres.canábicos@gmail.com. Música, con medalla tu LA, PLG Organización, La Cacha, Brown Pride. This is how we do it, the works. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, manito? ¿Tenís pitito? Sí, pues mano, aquí tengo todas las manos. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Dame un pito, Luca. Sí. ¿Y por qué no mejor vos me dais tus zapatillas, pantalones, las billeteras y todas esas guas que tenéis de pecha mejor? ¿Cuántas drogas puedo traficar? Cuando trafica quiere traficar droga, te cuento. ¿Sabías que la actual ley de drogas no penaliza el consumo personal y próximo en el tiempo de marihuana, pero sí el cultivo, obligándote así a acudir al mercado negro donde no solo arriesgas tu seguridad, sino que también tu salud? Escucha Placeres Canábicos, todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. A la izquierda del dial. ¿Y cuántos son? Esposan, se ríen, te mofan, calabozos te colocan, te llevan a la tenis 5 días mínimo. Adiento al tiempo es infinito. Estamos de vuelta entonces después de ese tema. Hemos vuelto. Hemos regresado. Hemos regresado. Para dar una receta. Hasta por ahí, ¿no? Por ahí estamos. Por ahí estamos. Bueno, ¿qué receta vamos a recomendar entonces para la mantequilla canábica? Y puedes hacer muchas cosas, recuerden que la pueden usar en lo que ustedes deseen, ya sean en galletas, ya sean en bizcochos, queques, waffles, panqueque, claro, comida salada como... Pero demos una así como que toda la gente sepa hacer. ¿Comida asada? El terrible puré de maíz. El terrible puré. El terrible puré de maíz. No, pues si eso es una auspicia. Así que... No, ojo cabros, que esta es una radio comunitaria. Nada en auspicia. Tenemos... colaboradores, algo así que Maggi, si quieres colaborar, comunícate con nosotros al placeres.canábicos@gmail.com y en Facebook Placeres Canábicos. Ahí mandan la invitación y nosotros la aceptamos de inmediato. Exacto. Bueno, básicamente tú puedes tomar cualquier receta y sustituir donde dice leche por leche canábica, donde dice, no sé, por mantequilla tantos gramos, puedes poner mantequilla canábica o puedes también usar ambas cosas. Exacto, puedes usarlas perfectamente las dos juntas. Y que es muy buena, bien potente. Bueno. Pero ahí hay una receta de quequitos que usa todo, pulpa, chocolate, todo. Pero no lo voy a dar todavía. No todavía. Con cocina más elaborada. Exacto. Ah, esa es la idea es que vayamos empezando a poco y vayamos... Para ir acostumbrándonos al efecto. Claro. Efecto comida canábica. Bueno, no. Podéis llegar y tirarte algo que tenga a lo mejor mucha dosis porque no es el mismo efecto que tengo fumar. Tengo amigos que se tienen la válida, así que tiene que ser una dosis medida. Y nada, si es primera vez partamos con algo bien poco elaborado dentro de todo. Pero el próximo hagámoslo de lado, es súper fácil. ¿Qué vaya a hacer? Esto realmente esta sección. Escucharon, él dijo. Escuchó, no. Escucho. Ya pues sería buena receta. Yo lo había propuesto una vez, pues. Si quieren mandar cualquier consulta con respecto a la cocina canábica... Al mail. Al correo, exacto. Placeres.canábicos@gmail.com, como recién lo dije. Recuerden que somos cabros. Pero no delincuentes. Ni hueones. Ni hueones. Bueno, está un poco desordenado el estudio porque estamos con un solo micrófono, entonces esto parece... Estamos acelerando porque... Parece cumpleaños mono. Y es el décimo, un gran saludo a los contertulios que no pudieron estar en esta grabación, pero igual lo van a estar en este programa porque cada uno de ellos va a enviar su aporte. Es exacto. Bueno, eso ha sido hablando de marihuana cocina y tenemos un tip de cultivo que vamos a pasar volviendo de esta pausa consciente. La poderosa muerte me invitó muchas veces. Era como la sal invisible en las olas, y lo que su invisible sabor diseminaba. Era como mitad de estundimientos y altura, o vastas construcciones de viento y ventisquero. Yo al férreo vine, a la angostura del aire, a la mortaja de agricultura y piedra, al estelar vacío de los pasos finales y a la vertiginosa carretera espiral. Pero, ancho mar, oh muerte, de ola no vienes, sino como un galope de claridad nocturna, o como los totales números de la noche. Nunca llegaste a hurgar en el bolsillo, no era posible tu visita sin vestimenta roja, sin auroral alfombra de cercado silencio, sin altos enterrados patrimonios de lágrimas.

Qué weá, tiremos una weá, pues, hermano, tiremos una weá, unos tags, unas pastas, hermano, tiremos alguna weá. Oye, compadre, calmado, weón, he tenido puros problemas este último tiempo, quiero salir un poco de la weá. ¿Qué problema? Tírate una weá, te olvidáis de todo, compadre, tiremos una pasta, una coca, hermano. No, quiero desintoxicarme. Chao, el reloj. ¿Sabías que en Holanda la marihuana es usada en terapias de desintoxicación de cocainómanos y adictos a opiáceos que han fracasado en el tratamiento con metadona para que así no sufran síndrome de abstinencia, volviéndose así una puerta de salida de las drogas duras? Escucha Placeres Canábicos todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. Ya, güey, ¿nos vamos a tirar una mano, no? Relájate, perro, fúmate un caño mejor. Estamos de vuelta después de la pausa consciente y podríamos entrar de nuevo a hablar. Ah, claro, vamos a hablar de cultivo. Sí. De la conciencia con tus. Claro, de la conciencia con tus. De todas maneras. Entonces, aquí el amigo Isero se va a mandar con un. Nos va a dar cátedra en lo que es el CO2 casero. Excelente, porque es muy bueno para nuestras plantitas. Sobre todo cuando están en etapa de floración. Sí, sobre todo. Ya saben, aunque se puede ocupar en todo el proceso, pero en la etapa de floración es principal. Ya, chiquillo, bueno, la receta del CO2 casero. Yo, aparte de esta afición a las plantitas, soy aficionado también a los acuarios y me gusta tener las plantas bonitas. ¿Cachai? Y ahí metiéndome en los foros aprendí esta receta. Bueno, necesitan una botella de 1.5 litros plástica. ¿De jugo néctar puede ser? Sí, boca sí. Ancha. Boca ancha, claro. Esto es de 1.5 LT. Claro, pet. Necesitan también un contador de gota. Una bajada de suero. Bajada de suero, esta la pueden comprar en cualquier farmacia y cuesta como 1.500 pesos. Una levadura, se venden sobres también en los supermercados, no voy a decir la marca, pero se van a dar cuenta al tiro, cuesta 200 pesos. Y es la dosis que necesitan, esto es súper barato. Y una jalea cualquiera. Que yo he escuchado a varios acuaristas que difieren en esto, pero yo uso frutilla, porque he escuchado que retiene mejor la azúcar. Ahí también necesitan un kilo de azúcar. Y por otra parte, mezclas el azúcar, una taza, con la jalea, en un bol. Esto hace la mezcla, revuelve y lo tira a la botella. Ah, lo pone en el frío hasta que cuaje. Por otro lado, tienes que hacer el sistema con el cuentagotas. Esta la botella le hacen con un clavito caliente, le hacen un hoyito en la. ¿Para qué? Claro, para si no se me va entendiendo, me van preguntando ya. No, para. Sí, no. Porque. Para que no te vayas entendiendo. Sí, porque si ustedes no entienden, menos me van a entender el que escucha, po. Ya, esto es como. Es que nosotros tampoco entendemos. Nadie me entiende, ya, no. Ya. Con un clavo caliente le haces un hoyito a la tapa y pasas el cuentagota y esto lo sellas con silicona. La silicona, pero tú lo compras por bajada de suero, ese es el nombre. Sí, sí, la silicona, ahí está lo caro, ahí está lo caro. La pistola de silicona cuesta como 4 lucas, pero eso se lo compran para esto. O se lo pueden conseguir también. O se lo pueden conseguir y la barra de silicona debe costar otros 200 pesos. Ya, esto lo sella. Para que no exista filtración. Claro, claro, porque el CO2 tú. Ya, mira, vamos por parte. Claro, vamos, estás haciendo gas. Tiene que estar sellado. Ya, después cuando esto cuaja, claro, la gracia de la jalea es para contener el azúcar. Claro, y que la jalea se vaya deshaciendo de a poco y este emana un gas. Para lograr este efecto, aquí entra la levadura. Este sobre, harta la cantidad, incluso les va a sobrar. Calculan una cucharada, la echan dentro de la... ¿Una cucharada de té? La echan dentro de la botella y ahí le echan la agüita calentita, la agüita tibia. ¿Ya? Y cierras. Ojo, que tiene que ser tibia, porque si no puedes matar a las bacterias de la levadura y no te va a servir. Claro, si es caliente, aparte se deshace muy rápido también la jalea y pierdes todo el CO2. La gracia es que esta botella te va a durar un mes. En el acuario dura un mes y eso que... No, la dosis también sirve para un mes de... El cuentagotas tiene que estar con agua, obviamente, y te canea el sistema para pa hacer que le llegue el agua. Y ahí con el regulador le das. Esto tarda unos 5 minutos, menos. Le das la pasada y vas contando las gotas. La idea es que sea una gota por cada 3 segundos. Ya. Y esa la colocamos, el extremo por donde sale el CO2. El otro extremo dentro del lindón. Como, claro, dentro del lindón, como recomendación, podría ser frente a un ventilador. Sí, mucho, claro. No, el ventilador, claro, lo pone en altura, que esté cerca un ventilador y eso te ayuda a distribuirlo. Y la planta te lo va a agradecer. De hecho, las plantas explotan. Yo lo agradezco. Lo agradecemos. Bueno, chicos, ojo, no confundan las recetas porque podrían pasar un mal rato. Estábamos hablando antes de mantequilla. Y ahora estamos hablando completamente distinto de una receta casera para hacer CO2 para las plantas. Ojo. Atenti. Bueno, y eso sería la receta, bo. Excelente. Buena receta. Y como di la receta, quiero escoger un tema, bo. Antes de eso, decirle a los amigos que están hongos, en estos momentos. No bacterias. En la flora, que aprovechen de hacer el tiro este invento casero porque es súper. De todas maneras, si quieren más información, busquen en la web por hacer CO2 casero y te sale un montón de páginas y la gran mayoría de páginas de acuario. Pero recuerden cómo ocupar el CO2. ¿Lo vas a dejar todo el día, noche? Es que sí, pero es que ahí está, tú tenés que contar cuántas gotas. Ahora, si le vaya a dar una por segundo, no se las di las 24 horas. La planta actúa en calor o en frío, por eso. Es que la fotosíntesis de la planta va constantemente. ¿Cachai? En lo que se refiere a la absorción del CO2. ¿Y sirve en todos los watts? ¿70, 100? Sí. Pero yo recomiendo una gota por cada 3 segundos. Ahí va variando también, va en el cultivador, en darse cuenta cómo reaccionan sus plantas y ir jugando y experimentando. Claro, de eso se trata, pero con la mejoría. Ya vos, pide tu tema. Ya vos, no, hoy con este tema van a quedar locos. Terrible, bueno, este. No, Santana, Soul Sacrifice. Eso. Vamos. We'll be right back. Privado de libertad, tienes derecho a que se informe a tu familia o amigos de que estás detenido, las razones de esto y el lugar donde te encuentres. Ser conducido sin demora ante el tribunal que ordena la detención. Solicitar del tribunal el beneficio de la libertad. A conversar privadamente con tu abogado. Recibir sin restricción la visita del abogado, a quienes puedas informarles si ha recibido malos tratos. Tienes derecho a recibir visitas y a comunicarte por escrito o cualquier otro medio. Radio Placeres y Comisión Ética contra la Tortura, Quinta Región, te informan de tus derechos. Exígelos. Buenas tardes a nuestro querido Radio Escuchas. Estamos en Placeres Canábicos, el programa radial de Amigos del Cannabis Valparaíso. En este bloque legal estamos con Gitana Verde. ¿Cómo estás? Muy bien, un saludo a todos los Radio Escuchas que están hasta ahora interesados en informarse un poquito más sobre el cannabis. Bueno, como todos los sábados, estamos tratando de comunicar y enlazar a diferentes amigos de Chile y Latinoamérica en relación al cannabis. En este momento nos gustaría conversar y despejar algunas dudas sobre las semillas de nuestra querida planta. ¿Cuál es la condición legal de aquellas bonitas pepas? Si nos vamos a lo estrictamente legal, las semillas de cannabis en Chile son completamente legales. No están tipificadas en el reglamento que establece la ley 20.000, por ende se entendería que son legales. Sin embargo, eso también queda a criterio del magistrado, que en definitiva vaya a sancionar algún caso de tenencia de semillas de cannabis, pero como primera opción son legales, y de hecho muchos grow shops en Chile las venden, pero con la finalidad de que sean semillas coleccionables y que en definitiva no se cultiven, porque aquí lo que se está penando en la ley 20.000 es el cultivo del cannabis, y por esta razón, si en algún momento alguien lo detiene y le encuentra semillas de cannabis, no puede señalar que las va a utilizar para cultivar, sino que para coleccionar. Pero anterior a la reforma que se le hizo al reglamento de la ley 20.000, se especificaba detalladamente que las hojas y las semillas de cannabis no se encontraban sancionadas ni tipificadas, por ende no constituían ningún tipo de delito. Hoy en día eso se eliminó. Nada dice respecto ni de las hojas ni de las semillas. ¿Y por qué yo digo que también queda a criterio del magistrado? Porque hay en la ley 20.000, existe un artículo que donde señala que también se sancionará la tenencia para la producción de drogas. Y se podría tomar en cuenta que las semillas también sirven para producir, en este caso, cannabis. Por lo mismo, se tiene que señalar o decir en alguna declaración ante un magistrado que son de colección. E incluso los grow shops que las venden señalan en un papel detallado que estas semillas son coleccionables y que su cultivo no es responsabilidad de quien las vende. Las semillas de cannabis, como otras semillas también, tienen múltiples funciones y el cultivo no es la única de ellas. Por ejemplo, son muy nutritivas, se pueden partir y comer, se usa para alimentar a las aves, se usa para hacer aceites, tienen múltiples funciones. La colección también y la preservación de la especie, que es muy importante considerando el peligro que están ahora todas las especies vegetales con los transgénicos y las nuevas normas que los permiten. Así que, amigos, a guardar sus semillas, tienen hartos motivos para hacerlo y parece que en este momento la ley tampoco los puede poner en muchos problemas. A propósito del tema, tenemos un amigo que nos planteó su consulta respecto de las semillas. Este amigo se llama Claudio y nos pregunta que él quiere importar semillas desde España y que me pregunta si la aduana española tiene que declararla y qué pasa en Chile, si también las tiene que declarar o cuál es el procedimiento a seguir. La verdad que tema español, no tengo idea cómo funcionará la legislación española para poder importar las semillas, pero no creo que tenga mayores problemas porque en España sobre todo hay muchos bancos de semillas de colección y son totalmente legales. En cambio en Chile existen un pequeño problema porque no las pueden importar sin la debida autorización del SAC. Entonces ya entramos a tener que hacer ciertos papeleos en el Servicio Agrícola y Ganadero y que en definitiva nos autoricen para ya sea exportar o importar semillas de cannabis. Y que generalmente el fin que se le pone a ese permiso es para la alimentación de aves. Tiene un proceso, hay que tramitarlo, tiene un costo y tiempo. Esa es como la parte legal. Ahora bien, hay mucha gente que igualmente las importa sin tener esa autorización. Corren el riesgo en que sean encontradas las semillas, se las decomisen y que si van a un destinatario individualizado puede tener problemas con la ley, ya sea por la ley 20.000, porque se considere que las semillas son para cultivo o tráfico de cannabis sativa, y además van a tener problemas con el SAC, porque ya infringieron normas administrativas y hay sanciones y multas. Bueno, de todas maneras, en el caso que sea positiva la respuesta del SAC y que tengan su permiso y que puedan importar sus semillas desde España, legalmente, de todas maneras, podrían tener problemas, no solamente con las semillas, sino con cualquier importación desde Europa. Yo recuerdo haber leído problemas de diferentes conocidos o amistades que las cartas que han llegado a Europa están abiertas buscando objetos de valor, buscando dinero, y algunas semillas han sido desaparecidas en algún proceso de la importación o también han sido destruidas por desconocidos. Así que atentos también a seguir sus semillas si la quieren importar y si pueden tener todos los papeles. Tienen que vigilarla de todas maneras para que no pasen esos problemas. Claro, y hacer un llamado también a informarse, educarse respecto al tema, y que si quieren adquirir semillas para colección, ojo, yo siempre les trato de indicar la manera legal de actuar en definitiva. Existen varios proveedores acá en Chile que tienen los permisos y tienen las autorizaciones del SAC para importar semillas desde Europa y obviamente acá las venden a un costo mayor, pero yo creo que tampoco es excesivamente mayor porque entre la importación, los gastos de envío, el pago que se tiene que hacer en Europa y todo el ajetreo y papeleo que tendrían que hacer en el SAC, en definitiva saldría casi lo mismo. Y ojo, también el permiso del SAC no es que uno lo saque una vez y que perpetúe para siempre, sino que tiene un plazo determinado que después tiene que ir renovándose. Muchas gracias, Claudio, por tu pregunta. Espero que te haya quedado clara la respuesta de nuestra amiga gitana. Si es que no es así, bueno, escribe de nuevo o que nuestro radio escucha escriban. Y si tiene alguna otra pregunta sobre legalidad o cualquier otro tema que quieran tratar en relación al cannabis, estaremos dispuestos a compartir nuestra visión del asunto o nuestras propias dudas también, para que entre todos podamos ser un poco más educados frente al tema y tener respuestas más elaboradas cuando tengamos encuentro con carabineros, con amistades o dentro de debate, o incluso para construir una nueva política de drogas debemos tener estos conocimientos. Exacto. Bueno, y lo invito a que me escriban al correo electrónico placeres.canábicos@gmail.com o nos contacten a través de Facebook en Placeres Canábicos. Ahí nos escriben, ya sea en el muro o a través de mensaje privado. Ahora nos vamos con un tema. Esto se programó por Sebastián Saavedra. Es el sensei de las pastillas del abuelo. Empieza el ritual, nadie dice nada, pero yo lo siento igual. La desesperada gana de querer viajar con tan solo una pitada a otra realidad que

que se compre uno de milanga. Y ahí es cuando todos lo miran a él. Si desde la esquina ya lo puedo ver, degustando con la vista ese Che Guzán que se va a comer, que se va a comer. Dame un pedazo de eso, dame un pedazo, Hernán. Le pusiste mostaza, qué bien la hiciste, Hernán. Ese viene completo, jamón y queso y pan. Qué lindo que mirarte con tu milanga, Hernán. Y cómo estás quedando, Hernán. Así que armate otro, Hernán. Que se te está matando, Hernán. Qué lindo que mirarte con ese otro, Hernán. Infórmate, actívate, cultívate. Es un consejo de Amigos del Cannabis y Radio Placeres. Estamos de vuelta en Placeres Canábicos, el programa radial de Amigos del Cannabis Valparaíso. En Radio Placeres nos puedes escuchar en la 87.7 a la izquierda del dial en Valparaíso y radioplaceres.cl para todo el mundo. En esta ocasión de Vínculos Latinoamericanos estamos con un compañero del Centro Estudiante de Sociología de la Universidad de Valparaíso que nos comentará en breves minutos de qué se trata el movimiento estudiantil en Chile, cuáles son sus demandas y qué relación tiene el cannabis con la universidad. ¿Cómo estás, Raúl? Primero que nada, agradecer la invitación. Cuéntame cuáles son las dudas que tenemos, que podemos comentar con los radioescuchas. Bueno, las principales inquietudes que nos han llegado a nuestro mail han sido sobre lo que está pasando en Chile, el movimiento estudiantil. Dentro de toda Latinoamérica se ha hecho eco lo que está pasando en este país y nos gustaría saber por qué están movilizados los estudiantes de Chile. Bueno, hoy en Chile los estudiantes nos hemos levantado desde comienzos de año, en un primer momento con un petitorio elaborado desde la CONFECH, el cual luego fue superado por la misma discusión que se ha dado por los distintos compañeros, al punto en que hemos logrado hoy establecer que nuestra lucha, nuestra demanda, es la educación gratuita para la universidad en nuestro país. Y junto con esto, no solamente los universitarios nos hemos movilizado, sino que se han plegado también profesores, estudiantes secundarios y distintos actores sociales de la sociedad chilena, las juntas de vecinos, las organizaciones de trabajadores, se han plegado a nuestras demandas. Entonces hoy en día la demanda del movimiento se ha escapado de lo que era en un primer momento, al punto que hemos llegado a exigir una asamblea constituyente. Muy justas las demandas que hemos escuchado. La educación gratuita de la asamblea constituyente parecen una salida por lo menos básica para lograr cambiar la institucionalidad y la realidad que se vive en Chile, en nuestro país. Y bueno, me gustaría saber cómo es que actualmente están las movilizaciones. Nosotros sabemos que toda la semana, incluso cada día, hay cambios, hay propuestas, hay nuevos actores que se integran, otros que se van, negociaciones. Nos gustaría saber ahora, en esta semana, cuáles son las novedades, qué es lo que se vive. Ha influido bastante el cambio de gabinete la semana pasada en el gobierno. La figura de Joaquín Lavín salió dentro del escenario político de los estudiantes, siendo reemplazado en la cartera de educación por el ministro Bulnes. Ya en cuanto a nuestra realidad, a cómo se ha dado la movilización en Valparaíso, tenemos una serie de actividades dentro de esta semana, pero en general el movimiento sigue con bastante fuerza. Se generó un momento en que se ha planteado un repliegue táctico, pero los compañeros han sostenido que esa idea no es válida por estos momentos, que por el momento la lucha sigue de la misma forma en la que se ha dado hasta ahora. Nosotros, por lo menos en nuestra facultad, la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso, ya llevamos casi 12 semanas movilizados, lo cual es bastante, una movilización que vio por lo menos lo que ha estado en la universidad, es primera vez que estamos tanto tiempo en una movilización. De las diferentes respuestas que ha dado el gobierno al movimiento estudiantil, ¿cuál es la opinión que tú tienes en relación a aquella propuesta de Sebastián Piñera y su gabinete? Bueno, creo que te refieres al acuerdo GANE. Y en ese sentido, mi opinión personal, y creo que con esto represento a la mayoría de las personas del mundo universitario y también de la sociedad en general, nosotros vemos que el GANE no es nada más que una propuesta que maquilla, como tú dijiste bien, la educación, puesto que no trata el fondo, no aborda el tema del lucro, no aborda el tema de la calidad de los planteles, no aborda los problemas de infraestructura, no aborda el tema del acceso a la universidad, ni tampoco de la distribución de los aportes fiscales que el Estado le da a las universidades. En ese sentido, lo único que hace es ofrecer más dinero a las universidades públicas, sin establecer claramente de qué forma se va a repartir ese dinero, ni tampoco aborda estos puntos que te señalaba. Por otro lado, el acuerdo GANE consagra el lucro, siendo que una de nuestras demandas es fin al lucro. Entonces, la visión que tenemos a nivel del estudiantado en general, creo yo, es que el acuerdo GANE no es una solución válida y que cubra las demandas que nosotros tenemos como estudiantes. Bueno, en Chile yo creo que quizás todas las personas conocen un universitario o tienen hijos en la universidad o tienen vecinos o conocidos, por lo menos, que de alguna manera le pueden traspasar lo que está pasando dentro de la universidad al boca a boca. Pero para contar a la gente de Latinoamérica por qué los chilenos, los universitarios chilenos están tan, y los estudiantes en general, están tan alarmados con la educación, me gustaría que, en pocas palabras, les pudieras decir por qué están tan indignados, qué es lo que está pasando en la educación en Chile en este momento. El problema de la educación en Chile no es un problema que haya surgido este año ni hace 5 años atrás. Es una cuestión histórica que surge desde 1973 en adelante, con lo que todos saben que pasó en este país, con el golpe de Estado en Chile. El tema es que desde el 75 en adelante se comienza a transformar la educación en nuestro país, y en 1981 ya se establece las universidades con fines de lucro, se cambia en general toda la normativa que regula la educación, y es como la primera gran derrota que nosotros tenemos. Luego sigue este proceso de privatización y de mercantilización de la educación, al cual nosotros siempre nos hemos opuesto de forma férrea. El tema es que hoy en día, y este año ha sido la tónica que ha marcado esta movilización y ha hecho que esta movilización sea tan relevante, creo yo, para la historia de nuestro país, es que nosotros como estudiantes por primera vez hemos logrado pararnos frente al gobierno y decir basta, nosotros ya no queremos más sus lobbies, no queremos más su educación de mercado, no queremos más personajes como Joaquín Lavín dirigiendo la educación de nuestro país. Nosotros creemos que la educación es un derecho social, un derecho público, y que por lo tanto el Estado la debe garantizar para todos los ciudadanos, puesto que es un tema importante para el desarrollo de nuestro país. Si nuestro país no se enfoca en la educación y no establece que la educación es un tema importante, un problema país, y no establece una visión de país, un problema de desarrollo, Chile siempre va a depender de los recursos naturales como el cobre o como las distintas exportaciones que tiene. Entonces, ese es el análisis que la clase política chilena no está haciendo en este momento. No se está considerando a lo que la ciudadanía le importa. Y eso es lo más importante de esta movilización, el alcance ciudadano que ha logrado tener. Hoy en día la ciudadanía se pliega a nuestras demandas. Los ciudadanos están de acuerdo con nosotros. Nosotros salimos a marchar en la calle y la gente en la calle nos apoya. Nosotros salimos en las distintas actividades y los ciudadanos nos apoyan. No están ahí con nosotros. Salen a marchar a la calle. Están aburridos de este tipo de personaje. Están aburridos de la forma tradicional de la política. Hoy en día en Chile se ha generado ese cambio en la mentalidad que era necesario. Hoy en día la gente en nuestro país ha vuelto a creer que la política se construye desde el pueblo y para el pueblo, y no por una clase política que lo único que ha hecho desde que se volvió a la democracia en el 90 ha sido abusar de la gente y de lo que ellos creen. Ha jugado con los sueños de las personas en ese sentido, y eso es lo positivo de hoy en día. La gente ya no cree en este tipo de personajes. Los partidos políticos en nuestro país ya están deslegitimados completamente por lo mismo, porque sus promesas y sus mentiras ya no llenan a la gente. Estamos con Raúl García del Centro de Estudiantes de Sociología de la Universidad de Valparaíso en Placeres Canábicos, el programa radial de Amigos del Cannabis Valparaíso. Volvemos en algunos segundos en Radio Placeres, la 87.7, a la izquierda del dial. Yeah.

¿Tienes una duda y fumaste? ¡Anótala! Bueno, estamos en el último bloque, vamos a no comenzar a despedirnos todavía, pero agradecer obviamente las participaciones de los contertulios que no estuvieron hoy aquí en el estudio con nosotros, claro. Pero ya escucharon sus aportes y realmente cada día vamos mejor, chiquillos. Recuerden que estamos en el programa número 10, celebrando con todo, sí, nuestros 10 primeros episodios al aire. Por ahí tuvimos también entre medio uno en vivo, que uno fue el quinto. El místico quinto. Que lo vamos a tener en una recopilación de capítulos que vamos a tener en el stand durante la fiesta. Así que el que quiera tener ese CD de colección donde aparece el quinto capítulo en vivo y en directo. ¡Ah, muy bien! Que se acerque. Es que en esa recopilación yo voy a incluir lo que no se escuchó. Todos esos pedacitos que no salieron al aire va a estar en ese sitio. Ya. ¿Unos saluditos podríamos ahora? Sí, harto saludos. El sábado pasado tuvimos hartas complicaciones. Salimos al aire bastante tarde, como una hora con atraso, y la gente nos esperó, nos mandó saludos. Siempre estuvo atento. Siempre están atentos ahí con nosotros. Así es que muchas gracias. Queremos dar las gracias a todos los que nos escuchan y nos apoyan siempre. Y nos esperan. Y nos porque esperan. Somos volados. Y nos entienden. Nos desplazamos de repente, pero siempre salimos al aire. Y nos mandan sugerencias en temas, en canciones, saludos, buenas vibras. Sí. De Colombia nos mandaron muchos saludos, una canción especial que tocamos en una de las pausas musicales hoy. ¿De dónde más nos han mandado saludos últimamente? De Argentina. De Brasil. De Brasil. De la India. De la India nos están escuchando. En India, fijarse. Estamos globalizados. Más saludos. Saludos a mi mamá. Saludos a mi mamá, yo sé que no escucha el programa, pero. Un saludo a la Mechu. A mi madre, weón, que nos perdone por esa leche. Ojalá esté escuchando ahí para que. De todas maneras. Yo también quiero mandar un saludo a los amigos del Canavia Aconcagua, que se están prendiendo con todo por allá. Estamos tratando de hacer harto activismo. Esperamos hacer una junta y de ahí darle para adelante. Estamos con hartos colaboradores. Estamos juntando papelería nomás. Y nos vamos a lanzar con una junta ahí para que todos los cabros se motiven y se sumen. Sí, yo también quiero mandarle un saludo a mi señor. Estuve cumpleaños 26. Y muchos besitos y un saludo a la Becha. La amorosa está bien, pues está bien. Oye, tuve cumpleaños. Eso no anterior fue, ¿no? Te cortó toda la inspiración espiritual. No, pero si es cortado. Esa parte se corta. Voy a aparecer en el CD nomás. Bueno, pues entonces, ¿qué más podemos comentar? Comentar que se viene... está apareciendo el ganador de la pregunta del día ahora en nuestro perfil, así es que felicidades, nos vamos a contactar contigo para que tengas tus dos entradas dobles para el 6 de agosto, la fiesta, gran fiesta, gran. Claro. Oye, bueno, décimo programa. Oye, va a estar terrible bueno ese vacilón. Sí. Bueno, se viene el 6 de agosto en Sindicato Auxiliares de Bahía, Blanco 52, en el sector de la aduana, para que ahí vamos a estar desde las 10 en adelante, un poquito más tarde, y vayan llegando según sea su comodidad. Exacto. Claro. 100 primeras personas entran en la rifa, preventas a luca y media y en puerta 2 lucas. 2 lucas, ya sabes. Con bajones. La preventa, ¿dónde? La preventa está disponible desde la próxima semana en Psicoactivo Viña y el Bar Camaleón en Cochrane 540, ahí cerca del playa. En Valparaíso. Y si tenemos pedidos desde Santiago, gestionamos algún lugar donde se puedan vender en Santiago también preventas, pero depende de ustedes en la casa. Así es que mándenos saludos, mándenos mensajes. Que se viene, bueno. Sí. Tenemos bandas confirmadas ya, tenemos buena ¿Qué música. ¿Qué grupos van? Tenemos Pamperos. Ah, ellos estuvieron en el capítulo en vivo. Exacto. El capítulo en vivo, claro. No, son buenísimos. Tenemos a Los Torres, prendidísimos amigos de Villa Alemana. Un saludo para ellos. Y uno que otro invitado sorpresa por ahí. Sí, tenemos a Mick Dellar ahí con su música. Tenemos representantes del mundo Rastafari también. DJ hip hoperos. Tenemos, ¿cómo se llama ese? Beatbox. Yeah, motherfucker. Para que se motiven, vamos a tener bajones también. Vamos a tener bajones dulce y salado. Va a haber barra. Se va a necesitar bajón dulce y salado. Claro, siempre sí, nunca, obvio. Nunca está de más un bajoncito. Va a estar muy bueno. Sí, va a estar bueno. Y ojalá que se vuelva una tradición celebrar cada cierto tiempo, porque la verdad es que este evento ha tenido muy buena recepción y eso solo nos habla de que se necesitan este tipo de eventos. O sea, hay una necesidad de ir abriendo estos espacios, de ir haciendo nexos entre organizaciones y comunidades que tenemos algo tan lindo y tan noble en común como lo es nuestra bella y preciosa plantita amiga. Sí. En el Facebook también de Amigos del Canal, ahí para que se informen, vamos a dejar un mapa para que los amigos no se pierdan y sepan cómo llegar. Sí, en todas partes en está el blog, apareciendo el mapa. Claro, y tenemos el primer afiche publicado, que era como para promocionar la fiesta en un comienzo, pero ahí vamos a ver si es que existe una gestión y se modifica un poco. Sí, de hecho se están sumando todavía. Así que coméntenlo entre sus amigos, cabros, mándense el link. Y todo va a motivarse, ¿no? ¿No es cierto? Pero claro. Te apoyo. Una bola para él. Nos estamos despidiendo. Oye, pero en todo caso, felices. Fue el 10º programa, estuvo entretenido. Sí. 10º programa, bien, cabrón. Sí. Felicitaciones para todo el grupo también. Y para la gente que nos escucha. Un aplauso nuestro. Esto es activismo, cabrón, así que... Sí. Fileta, darle para adelante nomás, que se siga aprendiendo Chile y que cambiemos de una vez por todas estas políticas de drogas que están como las pelotas, ¿no es cierto? Exactamente. Ya, pues. Y nos despedimos. Lo esperamos, bien. Nos dejamos invitados. Nos esperamos en la fiesta. Vayan todos. Nos vemos. Nos vemos arriba. El próximo sábado a las 4:20 por la señal online. En las nubes. Señal online. www.radioplaceres.cl o un link que siempre vamos dejando en el perfil que se salta a la página web. Por ende, tienen menos problemas de conexión. Claro. Síganos. Y como no solo estamos los sábados, también estamos los miércoles. El miércoles lo esperamos ahí en Proyecto Nomo. Vamos a estar con Miércoles Verde, como siempre, ahí... En Radio Popular Nueva Aurora. Claro, compartiendo arte e información. 97.5. Y buena onda. Los dejo con un tema, Ganja de Chamanes. Chao, cabrón. Chao, chiquillos. Cuídense. Adiós. Va y vuelve, ven, se va para bye, guacho same macoña, rapa ganja, sí, ay, raga marihuana, sai, el humo en el aire domina y canta ganja, mamá, bam, matizanga, las manos se dan, ojos rojos, todos piojos fieles a la ganja, así que fúmala, ven, siéntela, rapa, yerba, bye, hermano, prendela, no la pagues, no, ven, diga Babilón, legalízala, la familia corporación, fuma esa cayón, se matizará. Uy, prende tu caño, fúmalo, oh, humo en el aire, música quiero yo, es lo que quiero, fumara, siente el aroma, ganja, ayer marihuana, ganja, es lo que quiero, fumara, siente man, aroma, marihuana, marihuana. Y doy las gracias, poder fumarla, por mis alas, por volar y en las nubes soñar ya, así que enrollala, la, dan, dan, dan, bien marihuana style. Uy, prende tu caño, fúmalo, oh, humo en el aire, música quiero yo, es lo que quiero, fumara, siente el aroma, ganja, ayer marihuana, ganja, es lo que quiero, fumara, siente man, aroma, marihuana. Marihuana. Y así yo sigo el humor. Es... está conmigo. Amigos, hermanos, fuman, bam, bam, bam. Aroma, marihuana, respirar, así que vuela. Ya el marihuana quema, vuela. Que volando se irán las penas. Porque la chesca está buena. Porque los dedos se queman. Si se queman, queman, fuma, ganja, ganja mal. Que babilo, que ray no la pagará. Si se fumará, no, no la pagará. Se fumará en un ambiente de paz. Uy, prende tu caño, fúmalo, oh, oh. Humo en el aire, música quiero yo. Es que quiero fumar. Sentir el aroma, ganja, ayer marihuana, ganja. Es lo que quiero fumar. Siente man aroma, marihuana, marihuana. Oh my god, it feels so good. Oh yeah, oh, oh, slow down, oh yeah. Oh yeah, who's your daddy?